acababa. Y los muchachos de mí se burlaban y me decían, mira, morena pide más, mira, morena quiere más, mira, morena pide más, pues dale lo que quiere. Si la morena pide más, pues dale lo que quiere.